Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver el pedido, son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. Listo. Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. ¿Está seguro que desea empezar el programa de radio? Señale todas las imágenes donde aparecen semáforos. Oprima 3. No soy un robot. ¿No soy un robot? Oprima 5 para saber si es un robot. Esto es, mis hijos están con el padre poniéndose al día con todos los captcha para demostrar que somos casi personas. Muy buenas noches, Silvio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, acá identificando el captcha, parece ser un dibujo de un operador técnico. No, es una foto de un operador técnico, Nacho Álvarez, en operación desde la casa matriz, laretaguardia.com.ar. Y además de la retaguardia, estamos saliendo una vez más en AM690, K24 en radio, desde el barrio de Matadero, Silvio. Allí donde nos opera Sebastián Gómez Antelo, y en este panorama nacional de sequías, bajantes, inundaciones, contaminación, cianobacteria aparece, no abras la canilla. Escuchá, mis hijos están con el padre. Bien, y te cuento, Silvio, que ya está conectado nuestro entrevistado. Está ahí esperando, pero dice que a Silvio no lo escucha, así que cuando le quieras decir algo, me lo decís a mí, Silvio. Estamos en contacto con Adrián del Encuentro en Defensa del Espacio Público. Muy buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están ustedes por ahí? Muchas gracias por el espacio, como siempre. De nada, por acá estamos bien. Estabas diciendo que no lo escuchás bien a Silvio, ¿puede ser? No lo escucho directamente. Ah, bien, ahí el operador está resolviendo las cosas de la consola para poder para que lo puedas escuchar, entonces. Te conectamos porque nos llegó un volante sobre el espacio público en Caballito que decía: ni el shopping ni el falso procrear del ANSES. ¿De qué se trata esto, Adrián? Exactamente. Y lamentablemente estamos viendo cómo, como siempre, como hace más de 2 décadas, se intenta construir sobre el playón ferroviario, que es el terreno que históricamente los vecinos pedimos que sea un nuevo y gran parque verde y público. y que es la última reserva de tierras que queda en el barrio para poder hacer un pulmón verde. Sí, que es uno de los grandes predios que quedan. Bueno, no sé, no hay otro predio del mismo tamaño, sí, por lo menos en el barrio y alrededor. No, ni en la ciudad, en realidad, viste, los playones ferroviarios, tanto el de Urquiza, el de Colegiales, lo que queda el de Palermo, el de Liniers y el de Caballito, son los únicos playones que hay, sí, que son extensiones grandes que podrían sumarse como espacios verdes. Y hay una ley votada en el 2012, que fue impulsada por el entonces Frente para la Victoria, que era para construir viviendas ahí, obviamente que después en el gobierno de Macri estaban felices de esa ley, intentaron llevarla adelante, pero como siempre los vecinos movilizados logramos parar las construcciones. Y ahora, el 3 de febrero del año pasado, nos enteramos de casualidad que la empresa que tiene a cargo la tierra, que se llama Playas Ferroviarias Sociedad Anónima, que es una sociedad anónima pero que es del Estado, firmó un acuerdo con la RETA para avanzar sobre esa ley que te contaba del 2012 que permite construir edificios en gran parte del playón. Entonces nosotros estamos obviamente indignados y tratando de parar semejante barbaridad. Muy bien, buenas noches. Ahora sí me escuchás desde aquí, desde el Valle de Calamuchita. Silvio te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Silvio? Ahora te escucho. Muy bien, gracias. Ahora que estoy exilado de la ciudad, me pregunto en qué están las obras sobre la avenida Honorio Pueyrredón, que el gobierno de la ciudad cuenta cada centímetro de macetón verde como y de vereda como espacio verde. ¿En qué estado están? Y ahí está, esa obra está parada por la justicia en este momento, porque la empresa no cumplió con nada de lo que había firmado en el contrato, digamos, cuando ganó la licitación, que tenía que ver con la mitigación de ruidos propio de la obra pública. Y todas las cosas que veníamos denunciando los vecinos, además, fueron ocurriendo. Así que nada, está ahora parada ahí, terminaron solo una cuadra, hace casi un año y medio que la anunciaron y solo pudieron hacer una cuadra de las 8 que se proyectan. Y ahora que terminó la feria, vamos a ver si qué va a decir el juez, digamos, si los va a dejar continuar o no. Nosotros estamos viviendo un caos en el barrio a partir del no tránsito por esa parte de Honorio, que desvía los autos a las paralelas rojas de Hidalgo, y que eso provoca gran caos de tránsito y contaminación sonora y de smog en todas las calles paralelas. Claro, gracias. Pero esta cuadra ya está terminada y, digamos, ahí a la vista, digamos, ya no está con esa cosa de obrador, viste, que a veces quedan. No, ya claro, se ve ahí el pastito, hoy pasé y había alguien regando. Sí. Sí, por eso se ve pasto. Encima, en realidad, la obra en el render que ellos mostraban no era con tanto pasto como pusieron, pero como los vecinos siempre denunciamos que ellos la obra que hacen verde siempre le ponen más cemento que verde, en esta ocasión y en esa cuadra la hicieron bastante verde. El problema no es que quede bien, que quede mal, que sea lindo, que sea fea. El problema es que todo ese verde que se podría sumar, hay que sumarlo en el playón ferroviario, no ahí, porque ahí lo que provoca es más contaminación, y aunque suene raro que más espacios verdes ahí provoquen contaminación, lo es, porque lo que te contaba antes, el caos de tránsito que provocan las calles paralelas hace que haya más contaminación claro. en el barrio. Sí, sí. Muy bien, ¿tienen pensado, si no lo querés spoilear, no importa, pero tienen pensado alguna intervención sobre ese espacio público? El viernes pasado hablábamos con otro entrevistado de las intervenciones, sobre todo en huertas, cuando asoma el verde en diferentes lugares de la ciudad. No, en realidad nosotros todavía estamos, la obra está judicializada, de hecho, como te decía, está parada, nosotros intentamos seguir visibilizando el tema, nosotros todo al contrario de lo que intentaron instalar, de que estamos en contra de la obra pública, en contra del espacio verde y qué sé yo, nosotros presentamos una propuesta alternativa, que es justamente la misma cantidad de verde que pusieron ahí, ponerlo corrido a un costado, lo que haría que podrían quedar dos manos de tránsito claro. y no provocar el caos que provocan. Claro, porque es ancha Honorio, había espacios claro. verdad, para hacer eso. Es que tiene una vereda anchísima, Honorio, una vereda que es el doble de ancho de lo que sí. necesitaba cualquier calle. Entonces, nosotros decíamos, la mitad de esa vereda, dejar la vereda normal, de 3,5 metros, y al resto levantar las baldosas que tienen, la línea del arbolado, y ponerle pasto, y a su vez comer la primera mano de las tres que tenía para hacer la pasto, y las otras dos dejarlas abiertas para el tránsito. Claro. claro. Algo muy sensato que la ministra no escucha. Exactamente. Y escúchame, te quiero hacer esta pregunta con referencia a las coordenadas del playón de Caballito. Dentro de ese playón, ¿hay todavía un terreno que pertenece a IRSA, un terreno que está alambrado desde hace muchos años? Sí, claro. Hay un terreno que está sobre la avenida Avellaneda, cruzando el puente, de la cancha de ferro, digamos, hay un puente que pasa del lado norte-sur del barrio, sobre las vías del ferrocarril. Bueno, pero la casa de Avellaneda, del otro lado de las canchas de ferro, están esas 2 hectáreas que IRSA compró fraudulentamente hace muchos años, a Ferro se las compró, Ferro que no era titular de esas tierras, que solamente las tenía con una tenencia precaria por parte del Estado Nacional, pero bueno, fue todo un chanchullo que hizo que finalmente IRSA se quede con esas tierras. Nosotros siempre decimos que hay que recuperarlas, pero bueno, ningún gobierno se ha ocupado de estudiar bien el tema de los papeles esos y darse cuenta que fueron mal adquiridas. Y el flyer que nos había llegado convocaba a una asamblea, tengo entendido, para ayer. ¿Se realizó? Exacto. ¿Se tomó alguna decisión? No, por el clima no la hicimos. Ah, claro. Porque estuvo horrible, entonces no estaba para repartir volantes, ni juntar firmas, ni charlar con vecinos, porque la gente, de hecho estuvimos, igual algunos por las dudas que alguno cayera, sí. De improviso, porque no todo el mundo le llegó la comunicación de que se había suspendido, y bueno, y con algunos que fueron, de hecho, charlamos ahí de hacerla el jueves que viene, claro. A las 6:30 de la tarde en la Coitir de Davia. La idea es juntar firmas, comunicarlo, esto que comentaba antes que está pasando, tanto con el gobierno nacional, con ANSES, o con el gobierno de Larreta, bueno, con el Ministerio de Espacio Público, y juntar firmas por un proyecto de ley que presentamos los vecinos en la legislatura ya hace años, que es para convertir todo el playón en un gran parque verde y público. Claro. Y Alejandro, ¿cuál es la diferencia con el playón? Adrián, perdón. ¿Cuál es la diferencia con el playón de Colegiales? Si se puede tomar como precedente para... Porque ahí se pudo lograr el triunfo y lograr el espacio verde. ¿Cuál es la situación de morfología del barrio que lo hace diferente aquí? Mira, hay por ahí es muy difícil contarlo brevemente porque, bueno, tenemos poco tiempo, pero hay diferencias, sí, dale, hay varias. Bueno. Diferencias hay varias. El playón de Colegiales, en realidad lo que pasó es que durante el gobierno de Macri logró pasarle las tierras a Ciudad, entonces Ciudad pudo avanzar con la construcción, con la venta de unos edificios. En realidad la venta la hizo ANSES. ANSES vendió, disculpame, me equivoqué, la AAVE del Estado Nacional, sí. Remató lotes. La Administración de Bienes del Estado. Exactamente, la Agencia de Administración de Bienes del Estado remató 9 lotes del playón de Colegiales, que eran para urbanizar, y de esos 9 lotes, 5 se vendieron y 4 no se vendieron. Después cambió el gobierno y con los vecinos lo que se está pidiendo es que los 4 que no se vendieron se sumen al espacio verde que se está creando y los otros se están empezando a construir las torres que van a quedar en el medio de lo que es parque, que lo hizo el gobierno de la ciudad. Claro. Ahí en realidad ya está todo bajo potestad de Larreta y avanzado. De hecho, una de las excusas que Larreta da para no hacer nada por el playón de Caballito es, bueno, pero el playón de Caballito es de Nación, yo no puedo hacer un parque, cosa que tiene razón, digamos, pero tampoco se sientan con sus legisladores a votar el proyecto de los vecinos que pide parque. Claro. Entonces Colegiales tiene esa ventaja de que ya está todo en manos de Ciudad, y que Ciudad pudo avanzar con la parte de parque, y también obviamente avanzó con la parte de construcciones, que es lo que no queremos, y que igual estamos tratando de que no termine de hacerse. De hecho, compartimos, los vecinos de Caballito, con el Encuentro en Defensa del Espacio Público, compartimos con Colegiales Participa y Decide, que es la organización del barrio que defiende el personal de Colegiales, un espacio que se llama Tierras Ferroviarias Verdes, donde nos juntamos los 5 barrios, que los 5 playones de la ciudad, para pedir que todos sean verdes. Interesantísima esa articulación, muy necesaria esa red. Y sobre Avenida Avellaneda también estaba este proyecto, disculpa, esta es la memoria del exiliado que es precaria, de Ciudad Palmera, puede ser, Exactamente, esa ciudad palmera nosotros la paramos, movilizados a pesar de que estábamos en plena pandemia. El grupo de vecinos, por ejemplo, yo en ese momento no pude ser parte porque yo estaba enfermo y no podía salir a la calle, pero vecinos se arriesgaron, se pusieron delante de las máquinas y pararon las topadoras que empezaban las obras de ese edificio, que tenía todos los papeles fuera de regla y que en pleno aislamiento social, cuando no se podía salir, sí, a la calle, la constructora quería avanzar. Y a la par de que los vecinos pusieron el cuerpo, también se presentó una denuncia judicial y logramos parar la obra y quedó parada de aquella vez. Bueno, de hecho ahora se rumorea que están queriendo reactivarla, y sabemos que lo hace una constructora que se llama Portland, pero que sabemos que atrás está IRSA, que es el dueño de la tierra. Y IRSA es de Elstein. Y Elstein tiene los negocios con la reta, con los shoppings, que le permite construir las torres y le permite hacer un montón de cosas. Y también tiene sus negocios con el gobierno nacional, porque de épocas de Cristina Fernández de Kirchner está como presidente del Banco Hipotecario, que es un banco que, claro, tiene mayoría de acciones del Estado, y sin embargo nadie lo toca a Elstein como presidente de ese banco y maneja toda la plata del Procrear. Entonces tiene negocio con los dos gobiernos y en un sentido hace lo que quiere. Otro lugar en donde no se detecta grieta en los buenos para negocios inmobiliarios. A mediano y largo plazo, ¿hay alguna vista de empezar a modificar el código de planeamiento urbano, sobre todo con la altura de los edificios en barrios de casas bajas? Y aparentemente el gobierno está iniciando reuniones del código de planeamiento urbano, o sea, para modificar el plan urbano ambiental, con el Consejo del Plan Urbano Ambiental, y las quieren hacer por Zoom, y ahí también vemos que no hay oposición, porque más allá de que los barrios, a cierta militancia, puede manifestarse en contra, lo real es que después los legisladores no están diciendo nada, y también van a querer avanzar para empeorar el código de edificación, el código urbanístico, claro, y seguir llenándonos de torres. Exacto. Acá siempre en el programa invocamos la ley 1777 de comunas, en donde si bien no hay una injerencia directa en decisiones sobre espacio público en terrenos privados, sí hay competencias concurrentes en los consejos consultivos. ¿Hay articulación con la Junta Comunal de Caballito, algún comunero buena onda que se preste a reuniones o direcciones dentro de la Junta Comunal en donde se puedan articular acciones? No, de hecho el Consejo Consultivo, en realidad que yo también lo integro, voy, aunque es una cosa que de verdad no tiene representación real de los vecinos del barrio, porque terminamos siempre haciendo reuniones con muy pocos vecinos, es una cosa que está buena sostenerla porque corresponde por ley, pero lo real es que no está teniendo injerencia, como tampoco tienen injerencia las comunas. Y respecto a los comuneros, quizás de parte de los comuneros del Frente de Todos puede haber te saludan, digamos, no es que no te dan vuelta la cara, pero tampoco hacen nada, porque, por ejemplo, ahora en nuestra pelea del barrio por el parque en el Playón, como ellos tienen intereses, de hecho esta empresa que se llama Playa Ferrovía Sociedad Anónima, que tiene la tenencia de las tierras, la dirige la presidenta, se llama Sofía González, que es una dirigente de la Cámpora. Entonces tampoco los comuneros de la oposición dicen nada, porque ahí las torres las defienden ellos. Bueno, es todo un tema, es muy complejo, pero obviamente se ningunea a las comunas totalmente. Bien. No sé si ya lo explicaste o a mí no me terminó de quedar claro. Adrián, ¿por qué dicen el falso procrear? Sí, porque en realidad entendemos que lo que dice la ley que rige sobre el playón ferroviario es urbanizaciones, son torres que no son de procrear, son torres que viviendas para venderlas, porque eso dice el decreto de Cristina del 2012, decía que había que vender esas tierras para, dice en potencial, dice con el dinero recaudado se podría pagar parte de las obras del soterramiento del Sarmiento, decía en ese momento. Y ellos por abajo decía la militancia que era un procrear, que era vivienda social, un discurso muy progresista, porque en realidad en ese momento también se votó la realización de un procrear en el playón ferroviario de Estación Buenos Aires. que ese sí fue un procrear real, que se hizo, y ahí está, todavía no se entregaron las viviendas, de hecho, pero se hizo. En cambio, en el resto de los playones, que era Liniers, Caballito y Palermo, lo que se quería, el decreto era claro, además, decía urbanización. Y por eso ANSES, en ese momento dirigida por Bossio, sacó un concurso de ideas junto a la Sociedad Central de Arquitectos, que es gran sociedad del arte también, y el concurso ganador es 10 torres, o sea, son 155.000 metros cuadrados de cemento en el playón de Caballito, y eso no tiene nada que ver con un procrear. Entonces ahora, cuando dicen que van a hacer un procrear, en realidad la ley permite construir, y no dice exactamente procrear. De hecho, el Estado Nacional no está hablando de hacer un procrear en Caballito, por lo menos del Ministerio que tiene a cargo el tema de viviendas, y el Presidente de la Nación no se ha manifestado por ningún procrear en la Ciudad de Buenos Aires. Claro. Y si, de hecho, en la AVE, nosotros tuvimos reunión en la AVE por el tema de pedir que no sigan entregando tierras de los playones ferroviarios de la ciudad, y ellos nos dijeron, no, pero no va a haber, no hay ningún procrear pensado para la ciudad. Y sin embargo, esta dirigente de la Cámpora, que tiene a cargo Playas Ferroviarias de Sociedad Anónima, dice que quiere hacer un procrear en el barrio. O sea, es todo muy raro. Por eso decimos que es falso, porque si no es una política del Estado, del Gobierno Nacional, no puede ser que ellos la vayan a hacer de prepo. ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué? ¿De dónde? Si el Presidente de la Nación no está diciendo que va a hacer un procrear ahí. Bueno, cuánta información que hay que tener, Adrián, para poder ir desmenuzando cada una de las trampas comunicacionales. Eso es lo que a nosotros más nos preocupa. En un punto, los vecinos que por ahí le podemos y le queremos dedicar horas de nuestra vida al barrio, terminamos sabiendo un montón de cosas. Y a mí, de verdad, me gustaría saber menos, porque me gustaría estar haciendo otras cosas. Disfrutando en tardes, parque lugar gigante. En lugar de estar en la cotidiana juntando firmas. Claro. y tener que estudiar papeles y leer escritos, y encima empezar a desenmascarar las mentiras que se plantean. Claro. Bueno, muchísimas gracias por tu paciencia, por tu tiempo. Es Adrián del Encuentro en Defensa del Espacio Público, que nos actualiza cómo viene la información del playón de Caballito, un predio enorme en comparación a lo que es todo el cemento que tiene el barrio. Muchísimas gracias, seguimos en contacto. Ojalá el jueves que viene no llueva y se pueda seguir juntando firmas. Lo recuerdo a eso, 18:30, jueves que viene, a Coiti y Rivadavia. Y como nuestro espacio Encuentro en Defensa del Espacio Público, nos pueden encontrar en Facebook, porque tiene un montón de años. No tenemos Instagram, no somos tan modernos. Así que, bueno, muchísimas gracias por el espacio nuevamente. Por favor, gracias a vos. El jueves 23 es esto que estamos anunciando, porque después el programa se pasa en otros días. Exactamente, sí. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos y seguimos en contacto. Hasta luego. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Mis hijos están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Aquí seguimos, mis hijos están con el padre, saltando la medianera de la primera media hora. Y es cierto, Braulio, hay que administrar nuestra ignorancia en ciertos temas, como bien decía el primer entrevistado. Y nos visitan también hoy Zoe y Alejandro. Sí, ya los veo. Sí, muy bien, porque se sumaron a este Google Meet. Si, integrantes de corte, esta sigla significa ciudadanos organizados para regular telecomunicaciones. Muy buenas noches, Zoe y Alejandro, ¿cómo están ustedes? Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Ahí estás muteado, Alejandro, ¿eh? No te escuchamos. Supongo que dijiste buenas noches o algo parecido. Buenas noches, claro, exactamente. Ahí estamos, bienvenidos. ¿Qué tal? Gracias, muy amable. ¿De qué se trata esta organización? Me ha llegado un flyer en la semana que hay un proyecto de ley para regularizar las frecuencias de telecomunicaciones, ¿verdad? Exactamente. Bueno, mira, básicamente nosotros tenemos referencias de que en otros países europeos, Suiza, Austria, Italia, las radiaciones permitidas están muy por debajo que las nuestras. Te puedo dar el ejemplo de Austria, que regula en 0,1 miliwatt por microwatt, perdón, por centímetro cuadrado. Italia creo que está en 2, Rusia está en 10, Chile está en 100 y nosotros en 965. O sea, estamos expuestos a un nivel de radiaciones muy importante. ¿Quién emite estas radiaciones? Perdón, ¿un celular, una antena? Las antenas, básicamente, las pero antenas. También los celulares. Ah, bien. Y, si bien nosotros tenemos incorporado el uso del celular, nosotros ya no podríamos dejar de usar el celular porque lo usamos para todo, para hacer trámites bancarios, para comunicarnos, de todas maneras. Pero no habría necesidad de tener que prescindir del celular. Claro. Simplemente lo que habría que hacer es reducir las radiaciones, el nivel de radiaciones. Lo que pasa es que para eso es necesario mayor inversión por parte de las empresas prestatarias, cosa que aparentemente no habría mucha disposición a hacer. Entonces, básicamente, nuestra lucha tiene que ver con tratar de preservar la salud, aunque a esta gente le resulte un poco más oneroso. Claro. Básicamente eso. Nosotros pretendemos hacer esto a través de una iniciativa popular a la que van a tener que atender, porque hay una ley del 2017 que permite que a través del 1% del padrón se puedan presentar leyes en el Congreso, sí. donde tienen la obligación de ser tratadas. Entonces nos parece un camino válido porque de alguna manera ahí estaríamos manifestando la voluntad del pueblo y esto es algo que afecta a todo el mundo. Es curioso que porque las radiaciones están en el aire todo el tiempo. Vivimos en una sopa de radiaciones de un montón de aparatos que nos rodean. Y esto afecta tanto a políticos como ciudadanos de todas las clases sociales, porque todo el mundo tiene un celular. Hoy una persona que junta basura en la calle tiene un celular. Y es el arma de radiación más importante. Y lo llevamos pegado al cuerpo. Bien. Entonces, de eso no vamos a poder prescindir. Creo que sería más fácil tratar de lograr que esta gente invierta un poquito más. Simplemente. Alejandro y Zoe, me habías mandado, Zoe, una entrevista en la cual escuché atentamente. Una entrevista anterior con otro integrante de corte, en donde se manifestaba una diferencia con la contaminación con agrotóxicos. ¿Cuál es esa diferencia y si hay ya estudios médicos que validan esta afirmación de lo nocivo de las radiaciones? Hay evidencia, ¿sí? Por ejemplo, en Suecia, lo que es la electrosensibilidad está considerada como una discapacidad. Una discapacidad por invalidez, ¿no? Estas radiaciones realmente atentan contra la calidad de vida de las personas. Y no solamente nos dañan a nosotros, sino también al medio ambiente. Por ejemplo, las abejas también sufren el impacto de estas radiaciones. No sé si con eso estoy contestando tu pregunta. Vos, Alejandro, ¿me podés ayudar con, a ver si...? A lo que me refiero es que en el caso de los agrotóxicos, hay en la mayoría de los hospitales, hemos entrevistado a un ingeniero agrónomo reconocido, que dice que hay un subregistro, o sea que no puede formar parte del boletín epidemiológico nacional, porque en los hospitales no se registra cuál es la contaminación precisa con ese agrotóxico. Pero es obligatorio registrarla en los hospitales, ¿no? Claro. Eso. ¿Cuál es la situación con las radiaciones? Si alguien va a un hospital y dice, estoy afectado por radiación electromagnética, ¿cómo lo recibe? Exacto. En nuestro país no está reconocido. Es más, el ENACOM, que es el ente que regula este tema, no reconoce el impacto que generan estas radiaciones. El Ministerio de Salud también lo niega, ¿sí? Por más que haya muchísima evidencia. Por ejemplo, hay un fallo en la ciudad de Güemes, donde en torno a 3 antenas de telefonía, una de Movistar, una de Personal y otra de Claro, en un radio de 500 metros, fallecieron más de 80 personas por cáncer y ACV. Como no hay ninguna ley que regule las emisiones, en lo que se amparan es que no hay delito, y entonces todo esto sigue medio como igual. Tenemos una ley de ambiente que, por principio precautorio, lo que puede hacer es detener que estas antenas sigan emitiendo, pero como que se nos hace muy difícil regular todas estas situaciones si no tenemos una ley que regule, que limite las radiaciones. Ya está, muchísima evidencia científica, pero no en nuestro país. Y la ley existente, Zoe, es de la época en que todavía no existían los celulares. Claro, en realidad no es una ley, es una resolución ministerial del año 1995. Claro. Y es cuando no había la cantidad de celulares que hay hoy. Es cuando recién estaba instalándose esta tecnología en el país. ¿Y han encontrado eco en algún partido político que tome esto para que llegue, aunque sea a comisión? Se presentaron desde el año 2002 más de 20 proyectos de ley. Y todos han sido cajoneados. Es por eso que nosotros vamos por la iniciativa popular, porque consideramos que la única vía que nos va a permitir acceder, tienen la obligación de tratarlo sí o sí. Y no solamente conseguiríamos esto, sino también pondríamos en conocimiento a toda la sociedad el daño que provocan estas radiaciones. Claro. Hay muchísimo desconocimiento e ignorancia en relación a este tema. Vivimos con un estado de malestar y yo soy electrosensible, ¿no? Vivimos en un estado de malestar que lo vivimos justificando de muchas maneras, por ejemplo, decaimiento, depresión, problemas musculares, dolores de cabeza, dolor de oídos, palpitaciones, y todo esto está vinculado a estas emisiones, ¿sí? Lo que pasa es que cuando uno está expuesto de manera crónica a ellas, después terminas en un cáncer, o en enfermedades degenerativas, neurológicas, pero bueno. Sí. Yo, por ejemplo, me tuve que mudar. Hace 15 años me tuve que mudar al campo. Ajá, vivía cerca de una antena. Vivía en una ciudad donde había antenas y por mi sensibilidad yo ya no podía estar expuesta a eso. Desarrollé también un cáncer, pasé por depresión y todo eso se solucionó cuando empecé a conectarme con otra realidad. Pero bueno, esto se soluciona si tenemos una regulación. Con una regulación esto no tendríamos por qué estar siendo sometidos a este daño, ¿no? Claro. ¿Puede ser una que algo de esto? Sí. Perdón, Braulio, una pregunta para Alejandro, si no después se me pierde. Mencionaste al modelo austríaco. ¿En dónde tuvo éxito ese modelo para rebajar las emisiones a ese número tan bajo? ¿Dónde estuvo el éxito? Eso es en una localidad de Austria. A ver, para que tengo nota, a ver si la encuentro. ¿Vos lo recordás, Alejandro? No, no, exactamente no. De todos modos, lo que hay que entender es que acá el cerco mediático es bastante importante. De hecho, por ejemplo, en materia de referencia, tenemos la Declaración de París, donde dejan establecido claramente que si vos no podés demostrar la inocuidad de algo, no podés desarrollar un proyecto tan grande como, por ejemplo, lo que se nos viene, que es el caso del 5G. Claro. En Europa, muchos países tienen el problema, o sea, la instalación del 5G tiene el problema de que hay muchos países que la regulación no lo permite. Y acá en el sentido no habría ningún inconveniente. Entonces, estamos usando tecnología que ellos han descartado. Es eso, estamos utilizando tecnología de descarte. Los países que han logrado este éxito igualmente exportan esa tecnología a otros países. Acá, por ejemplo. Claro, clarísimo. Ahora sí, perdón, Braulio. Sí, no sé si la vieron, me suena esto que están relatando a una película de Herzog, un documental que se llama Low and Behind, con la historia de Internet, y tenía la duda si es que justo la habían visto, si la electrosensibilidad era lo que se mostraba ahí, gente que tenía que vivir en una caja Faraday, aparecía en el documental, porque no podía soportar algunas ondas, que no sé si es esto que ustedes están relatando o algo similar. Mira, en realidad, si pretendiéramos vivir sanos, todos deberíamos vivir en una caja Faraday. O sea, nosotros en este momento tenemos un nivel de exposición que a largo plazo va a generar enfermedades complicadísimas. Lo que pasa es que como es una cosa que es acumulativa, y hoy no, o sea, no es una cosa que como un chorro de agua o claro, un rayo o algo que uno lo puede percibir inmediatamente. No podemos hacer registro de eso. Pero mira, hay curvas que son sospechosas. Mientras los celulares tenían la antena a la altura del oído, en algún primer momento, que no teníamos noción de esto, todo el mundo hablaba con el teléfono pegado al oído. Exacto. Y curiosamente se desarrollaron muchos cánceres de oído, de cerebro y demás. Ahora que mayoritariamente las antenas van a la altura del micrófono, abajo, hay una curva de aumentos en cánceres de tiroides, de garganta. No se puede, porque simplemente se acompaña una curva, no se puede establecer una relación directa. Claro. Pero es bastante sospechoso. Acá encontré. Es en SATS. 0,1 es que tienen 0,1 microvatios por centímetro cuadrado, comparado con la Argentina, que estamos en 965 microvatios por centímetro cuadrado. Y este caso que mencionaste en Güemes, que lograron que no instalaran las antenas, estábamos hablando de qué tecnología, ¿4G? 3G y 4G. Claro. Muy bien. Por eso, igualmente no es que no, o sea, a ver, lo que no se ha podido conseguir todavía es que las retiren, ¿sí? Lo que se ha conseguido es que estén instaladas, pero emitiendo menos. Mm. Ajá. Esa es entonces, la solución es esa. ¿Y qué consecuencias trae emitir menos? ¿En qué pérdidas les trae a las empresas si hay una baja en la emisión? ¿Por qué no lo quieren hacer? Porque tienen que invertir. Porque a la calidad de las comunicaciones no afecta absolutamente en nada. Ajá. Claro, eso es lo que se... Con esos valores podríamos tener comunicaciones perfectas, excelentes. Lo que pasa es que hace falta equipo mucho más caro. Y sale más barato comprar voluntades que comprar, que invertir y comprar equipos. Bien. Y no, no han, a nivel nacional, entonces, ¿no hay voluntad política, no hay alguna pata política que pueda articular, ya sean legislaturas provinciales o nacionales, que este proyecto de ley esté encaminado? Hasta donde yo sé, no. Por eso vamos por esta iniciativa popular. Bien. Que nos permite esto, ¿no? Que toda la comunidad, toda la sociedad esté al tanto de lo que está ocurriendo. Claro. ¿Qué actividades están haciendo para difundir esto que ustedes están contando? Y es una organización que es muy reciente, ¿no? Lo que hemos hecho es disertaciones, ¿sí? Hoy hay una donde se va a presentar el doctor Touset, que ya te voy a mencionar bien quién es, que es el doctor en radioquímica de la Universidad de Sorbona de Francia y es socio fundador de la Sociedad Argentina de Radioprotección. Es funcionario de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Él hoy va a dar una disertación a las 21 horas. Y después tenemos grupos en todo el país con miembros de corte y ahí compartimos información. Todas las disertaciones anteriores también están grabadas y las podemos compartir. Y después, forma parte de... ciclo de conferencias, corte, que el título es Necesitamos una ley nacional que regule las emisiones electromagnéticas. Y la pregunta es, ¿cómo protegernos de la exposición a las radiaciones electromagnéticas y el 5G? Muy bien. Mientras se está desarrollando este programa, está la exposición de Rodolfo Touset, doctor en radioquímica de la Universidad de la Sorbona, especialista en seguridad radiológica y nuclear. Bien. Así es, sí. A las 21 horas. Claro, ahora en unos minutos del hoy que es 17 de febrero, para quienes nos estén escuchando en otro momento. ¿Y en qué página quedan subidas estas disertaciones que estás diciendo, Zoe? En la página de corte. ¿Vos, Ale, te acordás bien la página? En Facebook. Perdón. Es Corte 5G. Corte 5G en Facebook, perfecto. Muy bien, invitamos entonces a la audiencia después del programa a seguir en vivo por Meet y Facebook esta conferencia. Interesante también en la entrevista que me pasaste, Zoe, cómo hacía la distinción con los agrotóxicos. Mientras los agrotóxicos se acumulan en el cuerpo, decía que las ondas traspasan. Ah, ahí bien, sí. Esto en realidad no se acumula, la radiación no se acumula en el cuerpo, pero lo que se acumula es el daño. ¿Y vos cómo te enteraste, Zoe, de que el problema que tenías tenía que ver con esto? ¿Cómo me enteré? Claro, ¿cómo llegaste a esa conclusión? Porque... el médico que me atendía me detectó mi sensibilidad y me fue aconsejando que me retire de la ciudad, que yo necesitaba habitar en espacios con una mayor conexión con la naturaleza. Aclaro que yo trabajé en fui supervisora en un call center. Ajá. Durante 7 años y estuve muy irradiada. Muy expuesta. Muy expuesta, sí, sí, estuve muy expuesta. O sea, ¿un médico puede detectar esto? Sí, sí, sí, sí. Sí, que claro que puede detectarlo. Hay mucha evidencia. Claro. Sí, yo me imaginaba que tal vez era algo mucho más difícil o con estudios muy complejos. No, a ver, ¿qué pasa? La persona tiene que ser muy consciente del lugar que habita, sí, de sus hábitos, del entorno, para poderle transmitir al médico y que sea el médico que, bueno, claro, diga... Sí. Muy bien. ¿Y reclamaste algo al call center a partir de esto? ¿Informaste? No, porque cuando... yo terminé con un cuadro bastante, caí con una depresión muy profunda, porque es uno de los daños que te genera, sí. te altera psicológicamente. Y después fui desarrollando un cáncer que bueno, yo lo traté de una manera natural, elegí otro camino, pero... Una pregunta para Zoe o para Alejandro. Desde Corte, desde la organización que integran, ¿están realizando un mapeo territorial a lo largo del país para ver si hay otras ciudades como Güemes, en donde haya asambleas de vecinos que se junten para resistir esto? No sé, no tengo conocimiento. Nosotros, a ver, por ejemplo, en Córdoba, sí. Estamos representando lo que sería Cura Brochero, uh-huh. Que había, formo parte de un grupo de vecinos donde estábamos reclamando por una antena, que desde hace más de 17 años que está instalada, y que lo que hemos, lo que se ha conseguido es que esté clausurada y está emitiendo en 2G. Ajá. ¿Sí? Después en Río Cuarto sé que están organizados, están formando parte de Corte, y después no sé bien, creo que había otra localidad más, bueno, Villa Dolores, ¿sí? Lullaba también se han organizado. ¿Sí? En Cura Brocheo lo que hicimos es un relevamiento sanitario. Ajá. Para ver cuál es el estado de sanidad de la población que está en torno a la antena de ese lugar. Y sí se comprueba que hay más casos de cáncer, malformación, un montón de problemas en un radio de aproximadamente de 500 metros. Por ejemplo, en una cuadra a 300 metros de la antena registramos 8 casos de cáncer y solamente en esa cuadra hay 10 viviendas. Claro. Sí. Así es, está la cosa. Lo que pasa es que esto no se da a conocer. No, claro, ni tampoco, por lo que veo, puede pasar al Boletín Epidemiológico Nacional. Porque no se toma en cuenta ni siquiera el diagnóstico, que vos decís que un médico sí te lo tomó. Eso ¿Fue por un hospital público? ¿Fue por privado? Fue privado. Claro. Fue privado. Bueno, yo por mi parte no tengo más preguntas. Yo tampoco, está clarísimo el panorama. Sí. A mí me parece importante comentarle a la audiencia que, para empezar, hasta que podamos lograr una ley que regule estas radiaciones, es importantísimo mantener el celular apagado la mayor cantidad de tiempo posible, apagar el Wi-Fi por las noches, ver de ponerse de acuerdo con los vecinos para que a partir de determinada hora, para poder descansar, todos apaguen el Wi-Fi. O sea, tomar algunas medidas como para evitar estar expuestos 24 horas, por lo menos en el momento que estamos descansando. Sí, claro. Y eso es un hábito que nadie apaga el teléfono. Yo me tomé la costumbre de prenderlo una hora a la mañana, reviso mensajes, contesto, una hora al mediodía y una hora a la noche. Y de esa manera, por el momento, es la manera que lo puedo ir llevando, pero creo que es importante tener presente eso. Muy y bien. Sobre todo informarse. Nosotros tenemos una serie de conferencias donde hay quien quiera, a quien le interese, se puede informar detalladamente y poder percibir la magnitud del problema. Bien, invitamos entonces a la audiencia a visitar la página de Facebook de Corte, de la organización que integran Alejandro y Zoe. Muy amables. Sí, por favor. Para ir por iniciativa popular tenemos que recaudar el 1% del patrón electoral, sí, en firmas físicas, ¿sí? Lo que nosotros estamos haciendo ahora es la difusión de la problemática para cuando llegue ese momento poder hacer el relevamiento de firmas, ¿sí? Esto es para que la audiencia ya esté al tanto de que en algún momento seguramente algún vecino se acercará con el proyecto de ley, claro. Con las planillas, y para que pongan ahí su nombre, su nombre de documento, para sumarse a la causa. Porque esto conseguimos realmente una ley que regule si nos movilizamos todos. Esto es así. Bien. ¿Tiene sede física, corte, o es multiterritorial? ¿Es más que nada por... ¿Tiene una sede física donde acercarse? No. Sede física no. No, no, no. Estamos en todos, a nivel nacional, por todos lados. Muy bien. En todo el país, pero no, sede física no. Bueno, muchísimas gracias. Se nos acaba el programa y han pasado por aquí entonces Zoe y Alejandro de Corte, que significa Ciudadanos Organizados para Regular las Telecomunicaciones. Les agradecemos mucho por su testimonio y, bueno, por la lucha que están emprendiendo, tan importante. Muchísimas gracias a ustedes. Y trataremos, Alejandro, de copiar tus hábitos con respecto al celular. Me parece bárbaro. Sí, yo el wifi lo apago de noche, eso lo adquirí de alguna vez que escuché también alguna charla sobre estos temas. Eso lo llegué a adquirir, lo de apagar el teléfono tanto como Alejandro, no. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero bueno, habrá que ver esas conferencias e informarse. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por emprender este camino de lucha tan importante. Bueno, a ustedes por el espacio. Los invitamos a sumarse. Sí, gracias. Claro, ahí estaremos. Bien, gracias. Se nos está terminando el programa, Silvio. Así es, se termina este programa que hipotetizó alguna vez que tenía internet rápida, pero ahora, después de escuchar esta entrevista, quiero pasarme al 1G, Braulio. Así es, nos vamos al 1G y nos vamos hasta la semana que viene. Muchísimas gracias.